La 98.1. Somos Banda, la radio que está de moda. La 98. Como yo conozco el mundo y a cualquiera doy razón. Y a todo le pregunto si conoce mi nación. La 98.1. Somos Banda. Somos Honduras. ¡Viva Honduras! Celebra la independencia con la 98. En el mes patrio, somos Banda. Mi memoria se llenó de ti. Yo fui en tu corazón como ese rey sin privilegios y una ilusión que tuvo precio. Nos encontramos, pero a destiempo. No te culpes si te digo que te extraño. Tú no fuiste la del daño. El destino así lo quiso. Muchas veces uno va de boca en boca, el instinto se equivoca y va pagando las que hizo. Y de pronto se aparece la que era y tu alma aventurera por amor que no quiso. Te confieso que yo nunca te busqué, más contigo hubiera sido lo que con nadie pude. Destino, si lo decidimos nosotros. No te culpes si te digo que te extraño. Tú no fuiste la del daño, el destino así lo quiso. Muchas veces uno va de boca en boca, el instinto se equivoca y va pagando las que hizo. Y de pronto se aparece. Que yo nunca te busqué, más contigo hubiera sido lo que con nadie pude ser. Somos parte de tu vida. Sintoniza tu imaginación. Somos lo que necesitas escuchar. Música de banda. La 98.1. Somos Banda. Si mi vida les contara los lugares donde andaba, solo así entenderían que no hay miedo ni temor. Si quieren chocar, chocamos, aunque no ande acompañado. Traigo en silla de la corta metida en el cinturón. Un gallito en el Mercedes que mis problemas resuelve. La rameada es una 9, mi bebé una 22. Dicen que el que quiere puede, vamos a ver qué sucede. Vengo de barrio caliente, tengo frío el corazón. No me quejo ni le lloro, no nací en cuna de oro. La herencia que me han dejado, ser movido y chambeador. No me quejo ni le lloro, no nací en cuna de oro. No le jueguen al valiente porque traigo un equipo. Siempre firme con los plebes, un Don Julio y una Cheve. tuba y el acordeón. Con el pisto y los norteños, y esa que me quita el sueño. No olvido de dónde vengo porque sepa dónde voy. Ahora me dicen pariente y me tratan diferente. Entre México y Zapopan es donde la rolo hoy. Soy gente con quien es gente, puro servicio excelente. Agradezco la vida que me tocó. No me quejo ni le lloro, no nací en cuna de oro. La herencia que me han dejado, ser movido y chambeador. No me quejo ni le lloro, no nací en cuna de oro. No le jueguen al valiente porque traigo un equipo. Somos Banda. La 98.1. Somos Banda. La radio que está de moda. La 98.1.